Estos son los titulares en NN Noticias, segunda emisión. Aunque no es 28 de diciembre, Día de los Inocentes, ¿qué cree? Que llegaron a dejar una carta solicitando el reingreso de Javier Duarte como gobernador de Veracruz al Congreso de nuestro estado. Hoy por la mañana, una persona que aún no se identifica se presentó ante la presidencia del Congreso veracruzano a entregar un documento en el que Javier Duarte supuestamente, y tiene su firma el documento, solicita reintegrarse a sus funciones como gobernador. A esta hora está reunida la Junta de Coordinación Política para determinar qué procede en este caso. Hoy presentó su renuncia al cargo de secretario de Finanzas Antonio Gómez Pellegrín, luego de que el bloque de alcaldes panistas y perredistas lo habían solicitado el fin de semana. Este día se llevó a cabo el relevo. Llega a la institución Clementina Guerrero, quien dice va a estar en el cargo hasta el 1 de diciembre. Aún no se sabe si sería ratificada por el gobernador electo Miguel Ángel Yunes, porque está en el equipo de transición. Todo parece indicar que sí, que llega con anticipación para ya hacerse cargo de las finanzas estatales. Estaremos informando también en esta segunda emisión de nuestras noticias. Fue aprobado el presupuesto federal con una reducción para Veracruz. El presupuesto normalmente del estado era de más de 100 mil millones. Veracruz recibirá solo 96 mil el próximo año 2017 y habrá recortes en el gasto social. Lo estaremos platicando principalmente cómo se va a impactar la zona petrolera del norte de Veracruz. Hay protesta en la jurisdicción sanitaria número 3 y en casi todas las jurisdicciones sanitarias del estado. Hoy desde muy temprano, desde las 5 de la mañana, está bloqueada la de Poza Rica por falta de pago al personal de contrato y falta de retroactivo de salario. El desfile del 20 de noviembre se va a realizar el 18 para no afectar a estudiantes en su puente vacacional en Poza Rica y en Cuatzintla. También está programado para la misma fecha. En las redes sociales ya escuchará usted el tema de Andrés Manuel López Obrador y su posible retiro, si no gana la presidencia, por supuesto. Y el tema Trump, que sigue hoy manteniendo incluso al dólar en 21 pesos con 10 centavos. El reporte del tiempo, por supuesto, al final de este espacio, en esta emisión que así comenzamos. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo. Trae para usted NN Noticias. NN Noticias. Bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Reportando la información justo en el momento en que sucede. La Policía Federal informó que la multitud cuenta con una orden de aprehensión por los delitos contra la salud. NN Noticias. El punto informativo. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de nuestras noticias, comenzando la semana este lunes 14 de noviembre de 2016. Nos da mucho gusto saludarles a través de nuestras frecuencias 102.7 Éxtasis Digital y 100.9 Romántica. Gracias a el equipo en cabinas, está ya listo para llevar hasta usted la señal de este espacio. Por supuesto, aquí en la cabina de noticias también ya listos con la información que se ha generado a lo largo del fin de semana. Dimos parte de ella en nuestros titulares y otra parte la comentaremos. Fue un fin de semana bastante violento en la zona de los Tuxtlas, para ser específicos, en Catemaco. Ahí hubo toma de palacio municipal de manera violenta, incluso el incendio de algunas de las oficinas, no de la totalidad del palacio, pero sí amenazaban con incendiarlo prácticamente todo. La casa del alcalde de esa ciudad, ese municipio veracruzano, también fue tomado por los protestantes, seguidores, ciudadanos. El tema, la desaparición de un sacerdote ahí en Catemaco. Apareció ya. Dicen, son análisis que se hacen, que luego de la presión ejercida por el pueblo, por la sociedad, apareció. Las autoridades apresuraron la marcha de las investigaciones. Lo que hayan tenido que hacer, el tema es que el sacerdote ya está de vuelta, pues bien a medias, golpeado, con señas de tortura, dicen las investigaciones y la fiscalía, pero con vida. Que no fue la misma suerte, por ejemplo, de los sacerdotes de Poza Rica, que lamentablemente fallecieron. Pero situación crítica, sobre todo si consideramos que el cambio de gobierno está a 16 días, ¿no? Tenemos esta situación crítica en Veracruz, de foquitos ahí rojos que hay que apagarlos antes de que se conviertan en un mayor problema, ¿no? Sobre todo de inseguridad o de inestabilidad o de ingobernabilidad, que no sé si en realidad no pudiéramos hablar de ello, ¿no? No sabemos si en este momento hay gobernabilidad en Veracruz, ¿no? Quien está al frente legal y formalmente es Flavino Ríos, pero hay tanto desconcierto que puede haber quienes mismo, como esta información que vamos a escuchar sobre el supuesto regreso de Javier Duarte al Poder Ejecutivo de Veracruz, ¿no? A lo mejor se le olvidaron los pavos reales, que dio los pavos reales de la Casa de Veracruz y dijo, no me los llevé, ¿no? O algún cuadro por ahí que no se llevó, o alguna situación, no sé, porque regresaría Javier Duarte, ¿no? Al Poder Ejecutivo. Vamos a analizarlo, mientras tanto escuchamos la información, porque fue lo que sucedió. Una persona de la que ya hay, por cierto, una fotografía, gracias a las cámaras de seguridad que hay en el Congreso, ya tienen una fotografía de quién fue a entregar este documento pidiendo el reingreso, informándole al Congreso de que se invalide la licencia para que pueda retomar el cargo. La presidenta del Congreso lo informó, esto ocurrió hoy por la mañana. Paco de Luna nos tiene el reporte desde Xalapa. En una carta enviada al Congreso de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa solicitó cancelar la licencia que pidió y de esta manera poder concluir su periodo constitucional de gobernador de Veracruz. La recepción de la carta fue dada a conocer por la presidenta de la mesa directiva, María Elisa Manterola Sainz. Sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad ha confirmado que la firma es del gobernador con licencia y prófugo de la justicia. Bienvenidos. Me permito comunicar a la opinión pública que el día de hoy, 14 de noviembre de 2016, se recibió en las oficinas de esta presidencia a mi cargo un escrito sin fecha, sin nombre, al calce y aparentemente firmado por el ciudadano Javier Duarte de Ochoa, por medio del cual solicita dejar sin efectos la licencia que solicitara el 12 de octubre de 2016. Sin embargo, derivado de la notoria discrepancia que existe entre la firma estampada en el documento y los oficios firmados por Duarte de Ochoa que obran en los archivos de este Congreso, se ha tomado la decisión de requerir la ratificación de manera personal del escrito presentado el día de hoy. El documento está fechado con 11 de noviembre, presuntamente firmado por Duarte, e indica que decide reasumir sus funciones debido a que durante el periodo de su ausencia hubo acciones judiciales en su contra, lo que considera inadmisible. A fin de estar en condiciones de darle el cauce legal correspondiente. Toda vez que existe una duda fundada, puesto que el gobernador interino realiza nombramientos y ejecuta disposiciones administrativas esta mañana, la presidencia a mi cargo, para tener la seguridad jurídica que al caso amerita, solicitará se ratifique este oficio, para lo cual, y toda vez que no tenemos domicilio legal para notificarlo, se publicará en la Gaceta Oficial del Estado. Muchísimas gracias. Javier Duarte solicitó licencia al cargo de gobernador el pasado 12 de octubre con el propósito, según dijo en un noticiero nacional, para responder acusaciones por distintos delitos relacionados con su gestión. Para NN, nuestras noticias desde Xalapa, Veracruz, Francisco de Luna. Gracias, Paco de Luna, desde Xalapa. Iniciamos con un tema polémico, por supuesto. La presidenta del Congreso establece que no hay claridad en la firma que debe ser obviamente autógrafa, no puede ser digital, del doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador con licencia, por lo cual le solicitan acudir, lo cual obviamente sería imposible, porque vamos a analizar los hechos reales. En este momento hay una orden de aprehensión librada contra Javier Duarte de Ochoa y se pide se paga una recompensa de 15 millones de pesos por quien dé información. Si usted se imagina a Javier Duarte caminando por el Avenida Encanto frente al Congreso y llegando a ratificar su firma sin tener aún la protección del fuero que le daría el hecho de que se reintegrara, obviamente es un escenario que observamos difícil ocurra. Pero hay dudas, incluso sobre el procedimiento. Lo hubo en un inicio y lo hubo en torno al tema del fuero. Hubo controversia entre abogados y juristas que decían, tiene el fuero aún y con la licencia porque el mandato no ha concluido. Y también hay quienes dicen, no, ya no lo tiene porque pidió la licencia y en ese momento se suspende la protección constitucional. Pero hay abogados que dicen incluso que no es necesario que el gobernador con licencia le pida autorización al Congreso, que no hay necesidad, que podría reintegrarse así nada más, ¿no? Hoy creo que esto nos deja pues una gran cantidad de dudas, incluso sobre la legislación en materia de las licencias y las separaciones de los cargos. Hay mucho que analizar, como mucho también quedará para el análisis y la legislación, la protección de los recursos municipales, como ocurrió ahora, que vemos que se manipularon los recursos municipales que provenían de la federación. Quiero decirle que hoy se publica información que también da cuenta de cómo el Congreso de Veracruz avaló ese tipo de comportamiento, ¿no? En torno a una reforma constitucional en Veracruz, a nivel local, en donde el gobernador por decreto solicitaba que estos recursos federales, que eran para municipios, él pudiera utilizarlos con anuencia del Congreso para prioridades estatales, seguridad, educación, maestros y demás, ¿no? Aunque fueran de los municipios, y el Congreso se lo aprobó en 2011. Bueno, vamos a hacer memoria. El 12 de octubre, Javier Duarte pide licencia para separarse del cargo de gobernador constitucional del estado de Veracruz. Hoy dice esta carta, si supuestamente fuera de él, que es que en el periodo que pidió licencia ha habido una serie de procedimientos judiciales en su contra con los cuales no está de acuerdo. Pero él el 12 de octubre, con Carlos Loret, a nivel nacional, dijo que el motivo de la licencia era para defenderse de las imputaciones que pudieran desprenderse de las investigaciones. Así lo decía. Es que he tomado la determinación de el día de hoy solicitar al Congreso del Estado licencia para poder separarme del cargo de gobernador del Estado. ¿Por qué lo hago, Carlos? Porque Veracruz no necesita un gobernador de medio tiempo. Necesita un gobernador de tiempo completo. Y no puedo estar atendiendo las denuncias que, por cierto, el único que me ha denunciado hasta ahora es el candidato electo del PAN, gobernador electo del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares, en mi contra. Y necesito el tiempo precisamente para atender estas denuncias. Ya es el momento de poder atender, dar la cara, enfrentar estas denuncias y no puedo si sigo estando gobernando por un lado y por otro lado atendiendo esta situación, estas circunstancias. Son las únicas. Hoy se va usted del gobierno de Veracruz. Saliendo de aquí, Carlos, presentaré ante el Congreso la solicitud de licencia para separarme del cargo de gobernador. Y es lo último que le escuchamos al doctor Javier Duarte de Ochoa decir que se separaba, y lo retomamos precisamente para pues tener este análisis. Usted lo escuchó de viva voz, la última voz que le escuchamos a Duarte, porque y el último tuit también, ¿no? Los últimos tuits, porque hasta la fecha no ha tuiteado nada, cuando era lo que bastaba y sobraba. Dijo, para enfrentar, para dar la cara, pues no se la hemos vuelto a ver. Y hoy dice que se reintegra porque ha habido una serie de situaciones judiciales. Se supone que se separó para ello. Bueno, rápidamente, porque tenemos a Jazmín Morales en la línea, los abogados dicen que ante la posibilidad de que Javier Duarte Ochoa regrese a la gubernatura de Veracruz, el abogado René Liñero Vaqueiro informó que el exmandatario no requiere de la autorización del Congreso para regresar. Escuchemos. En mi particular punto de vista, creo que es sumamente improbable el que esto ocurra, pues atendiendo que prácticamente faltan aproximadamente ya 15 días para cerrar esta administración. Pero él tiene una licencia. Efectivamente. Solamente. Sí, y esta es una de las razones por las que en su momento, cuando entré de Estado con relación al fuero o no fuero, con esta discusión también que llegó a varios doctrinarios del derecho que opinaron en uno y otro sentido, una de las razones para los que sosteníamos que aún se conservaba fuero, es que precisamente podía regresar en cualquier momento, en tanto que el hecho de pedir una licencia a la legislatura para ausentarse no significa que forzosamente tenga que agotar ese los. Así está la situación, ¿eh? Inédito sería. Digo, están revisando si es real el documento. Inédito sería que Javier Duarte regresara porque puede, no, al cargo, lo que se llevó, pues quién sabe cuál sea la idea de retornar al cargo. sería inédito y pondría a Veracruz en un clima peor de lo que está, ¿no? Bueno, vamos a otra situación, seguiremos analizando porque está Jazmín con la protesta de la jurisdicción sanitaria, está bloqueada. Jazmín, buenas tardes. Buenas tardes, Omar, buenas tardes al auditorio. Personal de la jurisdicción sanitaria número 3 de Poza Rica tomó las instalaciones de la dependencia de salud desde las 5 de la mañana por falta de pago al personal de contrato. Les deben 2 meses a más de 80 trabajadores, así lo dio a conocer Eder Uriel López Lascano, delegado de la sección 70 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Son 480 mil pesos, más o menos. Tentativamente eso es lo que falta pagar aquí en Poza Rica al personal de contrato. Es recurrente esa situación, ¿no? Ya ha sido una tras de otra, nos han engañado pagándonos un mes, se dejan juntar otros dos, nos pagan otro mes y así. Pues ya ahorita ya no podemos porque el personal ya terminó su contrato. ¿En este momento qué acciones están realizando? Tomamos lo que es toda la jurisdicción sanitaria, se bloquearon todas las puertas, nada más se dejó el servicio del centro de salud y a la persona que está encargada de entregar los certificados de función. ¿A partir de qué hora? Nosotros cerramos a partir de las 5 de la mañana aquí y vamos a estar toda la noche, las 24 horas, todos los días, hasta que nos depositen el dinero. Mira, uno de los motivos más fuertes es que ya nuestro personal de contrato ya se le acabó el contrato, pero a pesar de eso les deben todavía los 2 meses y medio de trabajo, entonces ahorita se van a sus casas sin dinero. Ahora nos prometen, el viernes pasado nos prometió el secretario de salud estar en oficinas centrales para darnos fecha de pago. Nos manda voceros a decirnos que esta semana nos dan fechas de pago, a lo mismo que el gobernador, entonces nosotros no podemos estar esperando fechas de pago. Nosotros lo que exigimos ahorita es que nos depositen el dinero a la voz de ya. También nos deben el retroactivo del aumento salarial a todo el personal de base. Bueno, parece que se cortó la comunicación con Jazmín Morales, pero bueno, nos estaba reportando el tema de la toma ahí de las instalaciones y bloqueo de instalaciones, protesta de la jurisdicción sanitaria, trabajadores de contrato a los que no les han pagado. 1:19, vamos a la pausa, regresamos. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. También este día hubo cambio de secretario de Finanzas del gobierno de Veracruz, luego de pues, tanto que hemos escuchado el nombre de Antonio Gómez Pelegrín, acusado en esta última etapa de solapar la malversación de fondos estatales, con aquella frase de yo le decía que no hiciera eso, pero nunca me hizo caso, ¿no? Y cayó obviamente en una omisión de responsabilidad al ser el secretario de Finanzas, ¿no? Este es un tema que nadie le cree, que obviamente es difícil de pensar que seas secretario de Finanzas y te quedes así porque el jefe te dice, pues tú de todas maneras hazlo sabiendo que es un delito lo que estás haciendo. Aunque ya hoy se ventilan que se escudaron en esta reforma de hace 5 años, 4 años, donde le permitían al gobierno de Veracruz utilizar los recursos municipales para prioridades, ¿no? Y así lo etiquetaron en aquel documento que fue enviado al Congreso de Veracruz, al anterior, y que pues obviamente le aprobaron, ¿no? Prácticamente pues le aprobaban todo lo que mandaba. Hoy hubo el relevo, se va Antonio Gómez Pellegrín, no está prófugo, no tiene por qué huir, al menos hasta el momento, porque muchos hablan, va a huir, avísenle a Flavino que no le preste el helicóptero. Pues no, no hay ninguna investigación sobre Pellegrín, no hay ninguna orden de aprehensión sobre él, no está en ningún proceso judicial, la PGR no lo busca, al menos a este momento, ¿no? Por lo que él incluso estuvo hoy en el relevo, presente en el relevo, donde a fin de generar una transición ordenada y transparente, el gobernador Flavino Ríos tomó protesta a Clementina Guerrero García como nueva titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Clementina Guerrero García recientemente fue directora de finanzas de la UV y hoy formalmente se convierte en la primera mujer en asumir el cargo de secretaria de finanzas en una administración estatal. Por cierto, está Clementina también incluida, la hoy secretaria de finanzas, en el equipo de transición de la Secretaría de Finanzas de Miguel Ángel Yunes, gobernador electo. Entonces esto pareciera significar que desde ahora ya se da la posición al próximo gobierno estatal, a reserva de que el 1 de diciembre sea ratificada como la titular de la Secretaría de Finanzas. Escuchemos el momento en el que se hace el relevo. Para demostrar no solamente voluntad, sino disposición de que la transición va a ser con orden, con legalidad y con transparencia, hemos acordado que en estos 15 días de esta administración, en lugar de nombrar un encargado del despacho, sea nombrada como Secretaria de Finanzas y Administración la contadora Clementina Guerrero García, quien es una persona a la que también le guardo aprecio, reconocimiento, sé de su trabajo, sé que va a ser un excelente papel como secretaria de finanzas. Bien, brevemente se desarrolló esta ceremonia y bueno, ahora viene una etapa en la que tendrá que sanearse el tema financiero. Son 15 días, ya muy poco se puede hacer en materia de pensar o que se va a generar una situación distinta, ¿no? Pero cuando menos los entes municipales o las dependencias o los proveedores o todos aquellos que tienen algún pendiente tendrán la garantía de que hay, y se cumplió el reclamo, hay una persona que está avalada también por la próxima administración estatal, ya asume esa responsabilidad y dicen, y hay algunos comentarios de que hay mayor confianza en que los recursos, cuando menos los que lleguen en noviembre, no se van a utilizar para otras cosas, ¿no? 1:28, vamos con Toño Cruz, quien nos habla de beneficios también en Poza Rica, por supuesto, en materia de comedores comunitarios. Vamos contigo, Toño, buenas tardes. La instalación de comedores comunitarios ha avanzado en zonas de alta marginación y a través de DICONSA se proporcionan los alimentos, informó la coordinadora de comedores comunitarios de la Sede Sol en Veracruz, Lilia Crispi Lugo. Maneja Sede Sol a través de las acciones que impulsa el licenciado Luis Miranda Nava, que es nuestro secretario de Desarrollo Social en México, y obviamente el presidente Peña Nieto, pues es de seguir, ¿no?, fortaleciendo estas acciones en campo. Estar muy cerca de las comunidades es un programa que está dirigido a zonas de atención prioritaria y que evidentemente la delegada Nilu, con toda la movilidad que trae en el estado, pues nos ha pedido que esa población objetivo no la dejemos de atender, sanos, variados, suficientes por parte de Sede Sol. ¿Qué debe reunir el poblado, el núcleo poblacional para recibir este apoyo? Bueno, inicialmente nuestras reglas de operación nos marcan que deben de ser zonas de atención prioritaria para el mapa que maneja Sede Sol, en donde estos municipios cuentan pues con alta marginación, extrema pobreza también de los habitantes, y que eso también se encuentra en un padrón de la gente que tenemos ubicada alimentaria. Para el próximo año se buscará consolidar a Veracruz como el mayor número de personas beneficiadas a través de los comedores comunitarios. Para NN Nuestras Noticias, informó Antonio Cruz. 1:30, sobre el tema de la supuesta carta enviada, pues ya hay posturas. El PRD en el Congreso dice que no reconoce este documento, que además, bueno, luego de un análisis realizado, pues no cuenta con las características para que sea fidedigno, ¿no? Se cree que es un documento apócrifo, es decir, falso. Y por lo consiguiente, el PRD rechaza la legitimidad de la supuesta solicitud de reinserción al gobierno de Javier Duarte, ¿no? Es un tema que por supuesto tienen que analizar con mucho cuidado y detenimiento. Ya decíamos que es muy complicada la situación, ¿no?, del hecho de tener que presentarse o estar de nuevo en cualquier momento público, ¿no?, porque sería aprehendido. Están tras de él, incluso con una recompensa ofrecida de manera pública. Vamos a la siguiente pausa, 1:30, regresamos con más información. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Más noticias, 1:37. Las manifestaciones arrecian en Jalapa. Hoy fueron tomadas la CEP, Cefiplan, CESVER, CEDEMA y en la carretera Jalapa-Veracruz la organización Progresa México bloqueó y quemaron troncos y ramas para las barricadas con fuego. Paco de Luna nos reporta otro día más de protestas en la capital del estado. El inicio de esta semana fue con movilizaciones en la ciudad de Jalapa, donde cuatro secretarías como la CEP, Cefiplan, la Secretaría de Ambiente y Salud fueron tomadas por distintas organizaciones sociales y trabajadores inconformes. Desde las 6 de la mañana, las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz fueron tomadas nuevamente por docentes para exigir el pago de sus prestaciones salariales que han quedado pendientes desde hace un año. Indicaron no estar representados por algún sindicato magisterial, ya que han dejado de creer en los líderes porque solo pactan para beneficios personales. Se trata de maestros de nuevo ingreso, quienes argumentaron que al no recibir sus salarios, no tienen para traslados, comidas y rentas en sus centros de trabajo. Mientras que en las instalaciones de la Secretaría de Salud fueron tomadas por los trabajadores de esta dependencia porque continúan con la exigencia del pago de bonos y retroactivos. Ellos llegaron desde las 7 de la mañana y colgaron pancartas con las consignas en el portón de las oficinas estatales, donde permanecieron en reunión para planear las acciones que seguirán ejerciendo porque el gobierno de Veracruz adeuda 42 millones de pesos a 14 mil trabajadores del sector salud en toda la entidad. De esta manera, los trabajadores de las 11 jurisdicciones sanitarias se unieron al paro. Y en Cefiplan, los integrantes de Antorcha Campesina se manifestaron para reclamar 40 millones de pesos que envió la Federación para obras en sus colonias antorchistas. Después marcharon hacia el centro de la ciudad de Jalapa. Los concesionarios también de los verificentros clausuraron de manera simbólica las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente para exigir que se cancele la norma oficial mexicana NOM 47, y es que explicaron que el gobernador con licencia, Javier Duarte de Ochoa, otorgó los permisos de manera ilegal a sus amigos como la familia Chedraui, los Porras y Mabarak. Dijeron que a ellos, los amigos de Duarte, les entregaron las concesiones de las pruebas dinámicas y aseguran el fraude porque solo alteraron, y también de esta manera alertan a los veracruzanos de no hacer verificaciones en estas empresas. Los concesionarios molestos llegaron desde las 9 de la mañana para iniciar las manifestaciones en las oficinas de Sedema, ubicada en la zona centro de la ciudad de Jalapa. Mientras tanto, los integrantes de la agrupación priista Progresa México, que encabeza Orfilio García, bloquearon la carretera Jalapa-Veracruz a la altura de la Secretaría de Educación de Veracruz, donde ciudadanos colocaron troncos y ramas de árboles a los cuales les prendieron fuego, con lo que aseguran seguirán intensificando sus movilizaciones. En sus pancartas se leen mensajes como: así quisiéramos quemar a Duarte y a Flavino. Esta organización, desde el 9 de noviembre, llegó al Parque Benito Juárez de la ciudad de Jalapa con 180 alumnos de tres escuelas de la colonia Maravillas e instalaron un plantón por tiempo indefinido. Exigen que el gobierno de Veracruz pague 7 millones de pesos por un terreno donde se construirán tres escuelas, preescolar, primaria y telesecundaria. Al otro día, es decir, el jueves 10, durante la reunión de alcaldes del PRD y el PAN con el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, irrumpieron con palos y a gritos se metieron por la fuerza al Hotel Jalapa. Ahí se enfrentaron con los guardias del hotel y de los alcaldes, y en esta corretiza también participaron alumnos de la telesecundaria. Y ahora, este lunes 14 de noviembre, se trasladaron a las oficinas y a la altura de la Secretaría de Educación de Veracruz, donde pusieron las barricadas con fuego e indicaron que así les gustaría quemar a los funcionarios estatales Javier Duarte y a Flavino Ríos. Para NN Nuestras Noticias, desde Jalapa, Veracruz, Francisco de Luna. Bien, las manifestaciones en la capital continúan en los últimos 16 días de esta administración estatal, y el reto será ver si al final de cuentas, en el inicio del nuevo gobierno, se disminuyen estas manifestaciones, se puede dar solución en cuanto al tema financiero se vaya resolviendo, ¿no? Porque mucho tiene que ver, si no es que la gran mayoría tiene que ver con esto, con las finanzas, una buena parte también con promesas incumplidas, concesiones, terrenos, han reclamado de todo en Jalapa, ¿no? Y se va uno enterando de cómo al paso de la administración se ofrecieron tantas cosas a cambio de, muy seguramente, cuestiones políticas, porque observamos las organizaciones que hoy van y reclaman, ¿no?, lo que les prometieron, y denuncian quién se los prometió, y todo coincide con dependencias estatales o con la propia oficina del gobernador, ¿no? Terrenos, placas y demás favores, pagos y situaciones que al final nunca se cumplieron. Además de los temas que son parte de la administración pública, ¿no? Inversión en calles, en caminos, en parques, el desvío de recursos, de dependencias. O sea, ha hecho un conglomerado que pues ya no tiene una salida tan fácil. Hoy hay una situación difícil para los jalapeños, sobre todo por el tráfico, el tránsito, el cierre de vialidades que se presentan diariamente. Hay una manifestación, hay un cierre, hay una toma de instalaciones. Hoy, a la par de esto, aunque están tomadas estas oficinas, en otras se han hecho sedes alternas, ya se está desarrollando el proceso de transición. Ya inició la transición administrativa entre el gobierno estatal saliente y el entrante. Hoy sí, ya después de que estaba pautado que el primero de noviembre iniciaría, sí, recuerda que aquel día le dimos a conocer que no inició porque no había claridad en el pasivo financiero. Ya se reveló a cuánto asciende la deuda a corto plazo y a largo plazo, ya se cuenta con esa información, y el gobernador electo determinó ya iniciar. Hoy ya se están recibiendo todas, prácticamente todas las dependencias. Solo Protección Civil se suspendió y se postrega hasta el próximo lunes porque no contaban con toda la información, dado que no les avisaron, dice la secretaria actual, con tiempo para prepararse y entregar Protección Civil. Pero prácticamente todas las dependencias están siendo recibidas y entregadas el día de hoy, 14 de noviembre, cuando ya está iniciando este proceso de entrega-recepción de la administración pública estatal. Y vamos a más información con Toño Cruz, que nos comenta temas viales en apoyo de empresarios que, por supuesto, ven bien el que se refuercen las medidas de seguridad, de señalética, de puntos conflictivos en una ciudad que tiene un gran número de accidentes automovilísticos diariamente. Con el apoyo de empresarios se mejora la vialidad en Poza Rica, se instalan discos de uno por uno y de esta forma establecerán una cultura vial, informó el director de vialidad del Ayuntamiento de Poza Rica, Osvaldo Vidal Espinosa. Desde que ingresó un servidor, estamos realizando muchos trabajos en favor del peatón y del conductor, como lo es precisamente la cultura vial. Hemos estado trabajando con diversos empresarios de la ciudad, amigos empresarios, donde el cual ellos mismos nos han facilitado y donado discos restrictivos como el uno por uno en la ciudad, los cuales ya hemos colocado en la 6 Norte, 4 Norte, y pues bueno, con ayuda de varios amigos se va a tratar de que toda la ciudad en la parte del centro esté señalizada por el uno por uno. Con esto vamos a crear nosotros la cultura vial y obviamente necesitamos y requerimos del apoyo de toda la ciudadanía. El Ayuntamiento de Poza Rica, a través de la Dirección de Vialidad, el apoyo de los empresarios, tránsito del Estado, se mejorará la vialidad cediendo el paso al peatón. Para NN Nuestras Noticias, informó Antonio Cruz. 1:45, en más información, muy rápidamente, antes de ir a la siguiente y última pausa, ya está programado el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, pero no será el 20, se adelanta para el viernes 18 de noviembre. Jazmín, buenas tardes, coméntanos. Buenas tardes nuevamente, Luis Omar y el auditorio. El desfile del 20 de noviembre se realizará el 18 para no afectar a los estudiantes en su puente vacacional. Se espera la participación de más de 3,000 estudiantes, afirmó el director de actos cívicos del Ayuntamiento de Poza Rica, Esteban Ríos Martínez. Sí, claro que sí, ya por nuestro presidente municipal nos hemos dado a la tarea de trabajar con la logística del desfile, que ya es una tradición en nuestra ciudad, conmemorando el 106 aniversario de la Revolución Mexicana, así también los 65 años de la fundación de nuestra querida Poza Rica, ¿verdad?, como municipio libre, y pues estamos listos. De hecho, la sociedad ha respondido muy bien, las escuelas, los directores, y valoramos y agradecemos el esfuerzo y el apoyo que tenemos de parte de las instituciones educativas para hacer posible este desfile. A los deportistas, desde luego, que están puestos para poder participar con nosotros. También se hizo un ajuste con las fechas. Propiamente no será el 20 de noviembre, cae domingo, pero también toca con un puente, ¿verdad?, que se otorga el día lunes 21. Y bueno, pues para que no afectemos también, ¿verdad?, a las escuelas, a los alumnos, ¿verdad?, y tengan su descanso, se acordó que se hiciera el día viernes, un día hábil también, ¿verdad?, para las escuelas, y pudieran participar, tuviéramos más quórum en esa participación, y va a ser el día viernes 18 de noviembre, en punto de las 9 de la mañana, y partimos de la calle Montes de Oca con Ruiz Cortines, en punto de las 9 de la mañana, ya lo mencionamos, y el disloque será en la calle Costa Rica, en esquina con Ruiz Cortines, a la derecha, donde está la mueblería Foli. Mencionó que se espera la participación de más de 30 contingentes. Destacó que respecto a la seguridad ya se toman las medidas necesarias para que la ciudadanía pueda acudir tranquila al desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana en Poza Rica. Informó para NN Noticias, Jacín Morales. 1:48, vamos a la pausa y regresamos en un momento con más noticias. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Bien, 1:51. Aún no hay humo blanco ahí en el Congreso de Veracruz. Hemos estado dando seguimiento al tema de esta supuesta solicitud de reingreso al Ejecutivo Estatal. Pero vaya que sería algo complicado. Digo, pudiera parecer fácil, ¿no? Pues legalmente yo solicité licencia y no necesito más que avisar que voy a regresar. Pero hay cuentas congeladas, más de 100 cuentas. Hoy se dio a conocer cuentas bancarias y propiedades que están en proceso de ser incautadas por parte de la Procuraduría General de la República. Una orden de aprehensión, una recompensa ofrecida. ¿Qué significaría este regreso de Javier Duarte si es que es real esta carta, este documento que consta de 5 páginas, si no me equivoco? Ya lo tenemos en nuestro poder, bueno, una copia digital de lo que dice este documento de supuestamente enviado por Javier Duarte a la legislatura del estado y que tiene fecha del 11 de noviembre, se da a conocer hoy lunes, pero se recibió el 11 de noviembre de este año allá en Xalapa, Veracruz, en la legislatura. Circula una fotografía que es, al parecer todo se indica es un tío de la esposa del gobernador con licencia, Karime Macías, sería un tío de Karime Macías Tubillas quien habría entregado esta carta. Se dice que es Jorge, tío de Karime Macías, quien habría entregado este documento a la presidencia del Congreso. Bien, vamos a las redes sociales que también tienen información muy interesante el día de hoy. Lo más comentado en redes sociales con Rafael Fernández. Buenas tardes, Luis Omar, y buenas tardes al auditorio. Esto es lo que circula en las redes sociales. Ahora, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que deportará a los migrantes que tienen antecedentes penales, cerca de 3 millones, según sus estimaciones. Dice que van a tomar a la gente que son criminales y que tienen antecedentes penales, pandilleros, traficantes de droga y probablemente 2 millones o podrían ser incluso 3 millones y van a echarlos del país o van a encarcelarlos. Así también los van a sacar del país porque están aquí de forma irregular. Agregó que su gobierno decidirá sobre el futuro del resto de los inmigrantes indocumentados, entre 8 y 9 millones, una vez que se haya fortalecido la frontera. El millonario reiteró la promesa de construir un muro y en algunos lados construir solo una valla. Explicó que durante su presidencia cobrará un salario simbólico de $1 al año. Sobre Hillary Clinton dijo que está reconsiderando su idea de designar a una fiscal especial para enjuiciarla. Ahora solo le pedimos al señor Donald Trump que de favor no nos regrese a los políticos, que se los quede por allá. Andrés Manuel López Obrador dijo que si la gente no le elige como presidente en el año 2018, se refugiaría en la Quinta La Chingada. Mi pueblo natal, un hermoso pueblecito con crepúsculos arremolados. Ubicada en Chiapas, una propiedad que le heredaron sus padres y que a su vez él asegura haber cedido a sus hijos. Afirma AMLO que si el pueblo de México se manifiesta en el 2018 por un cambio de fondo y le da su confianza, iría a la Quinta como ahora, de vez en cuando, pero si la mayoría dice que no lo quiere gobernando o los de la mafia del poder se lo impiden. Esto es el colmo, Dios mío, el colmo. No, pero yo insisto en que usted tiene la culpa por haberles brindado esa confianza. Entonces sí, se iría literalmente a la chingada. Ahora ya es demasiado tarde. No, nunca es demasiado tarde. Además, ya tengo la solución. Dice tener su plan B, refugiarse en ese lugar maravilloso, escribió en su cuenta de Facebook. Desea vivir cuando pueda y hasta que muera en la Quinta. Si desgraciadamente nos va mal en el 2018, seguiré sembrando plantas e ideas hasta que fallezca, pero no volvería nunca más a ser candidato a nada. Dice que quiso ser como Juárez, Madero y Lázaro Cárdenas, pero a lo mejor no pudo o no supo hacerlo, expresó Andrés Manuel. Esperamos que ahora no se arrepienta en el año 2018 y lo escuchemos diciendo que ha regresado. ¿Ya regresé? ¿No te da gusto verme de nuevo? Ahí se la dejamos para el comentario. Gracias, Rafa, por lo más destacado en las redes sociales. Hoy, bueno, ayer se dio a conocer esta información, ¿no? Estas declaraciones de Andrés Manuel a propósito de su cumpleaños. A propósito de su cumpleaños, comentó parte de ello en entrevistas, incluso en una columna, donde, bueno, prevé. A lo que nos llama la atención es esta idea de que puede no ganar cosa que no la habíamos escuchado en otras contiendas, ¿no? Siempre muy determinado y muy seguro, pero hoy tiene dudas y con más tiempo lo analizamos, no solamente en la parte de grilla y de que si hay un bloque y la mafia, sino de los números reales que hoy lo ubican con la posibilidad de ganar si se abre alianzas, pero si se cierra como se ha mantenido, cerrado Morena, cerrado el tema de aliarse con otras fuerzas, será difícil que llegue a México, pero ya se verá. Bien, vamos al reporte del tiempo para las próximas horas. En NN Noticias, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Vamos con José Martín Cortés y el reporte. Adelante, José Martín, buenas tardes. Gracias, Luis. Muy buena tarde, también un gusto saludarlos. Lo que se espera en las próximas horas allá en la región norte del estado, ya aumento del periodos de sol. Las temperaturas se han estado incrementando en comparación con días anteriores. Hasta el momento 27, casi 28 grados allá en la región de Poza Rica, 26 en la zona de Tuxpan y de manera general el cielo parcialmente nublado. Pero ya comienza también a aumentar la nubosidad. Por el momento el potencial de lluvia es bastante bajo, se estaría limitando a las partes más altas de la región norte del estado, a la región de Guayacocotla, Coyutla, así que al menos en la zona de Poza Rica por el momento sin potencial de lluvia significativo, pero como lo comentaba, principalmente serán las altas temperaturas. Durante esta noche se mantendrá así, el cielo parcialmente nublado, puede haber un poco de nubosidad y al menos en regiones de costa aún se espera un viento del norte, ya mucho más débil en comparación con días anteriores, quizá las rachas puedan estar entre los 30 a 35 kilómetros por hora. Pero mañana martes y hacia el día miércoles estarán aumentando las condiciones para lluvia, así que de nueva cuenta las temperaturas estarán descendiendo, un ligero descubrimiento de aire frío o deslizamiento de aire frío estará llegando al estado de Veracruz, así que mañana martes estará descendiendo la temperatura, se espera de nueva cuenta lluvias en gran parte del estado de Veracruz, la región de Poza Rica no será la excepción, al menos la temperatura mínima pronosticada para el día de mañana entre los 18 y 20 grados Celsius, mientras que las máximas ya habrán descendido debido a la nubosidad y la lluvia, con temperatura máxima pronosticada entre los 24 a 26 grados Celsius. Así que atentos ante estas precipitaciones, serían de ligeras a localmente fuertes. Lo principal entonces sería el descenso de temperatura. De nueva cuenta, el viento del norte podría alcanzar algunas rachas de 30 hasta los 45 kilómetros por hora el día de mañana y prácticamente todavía el día miércoles se tendrá una situación similar, nubosidad, potencial de lluvias, pero gradualmente y de manera muy probable del miércoles ya esté disminuyendo la nubosidad y el potencial de lluvias. Jueves y viernes serían ya días más estables, mayores periodos de sol. De nueva cuenta aumentará la temperatura y adelantando un poco el pronóstico, muy probablemente el próximo fin de semana esté llegando un nuevo sistema frontal, el cual ocasionará un marcado descenso de las temperaturas, viento del norte, un evento norte importante en regiones de costa y algunas lluvias dispersas al paso de este sistema frontal. Ya lo estaremos comentando, pero estén al pendientes ante esta situación. Entonces, martes y miércoles, descenso de temperatura y lluvias en la región norte del estado de Veracruz, Luis. Gracias, José Martín, muy amable por el reporte del tiempo. Bueno, pues fresco, ya llegó la época de los fríos, ¿no? Como dicen los abuelos, ya llegó la época de los fríos, ya llegó la época de previa a diciembre. Gracias, en cabinas hemos concluido esta segunda emisión, agradeciéndole el favor de su atención, por supuesto, invitándolo a sintonizar la tercera emisión en punto de las 5 de la tarde a través de la dinámica 105.9. Muchas gracias a Fabiola en Nexus Digital 102.7 en la operación técnica y muchas gracias también, por supuesto, a Betty Bonilla en 100.9 FM. Continúo con la programación en ambas estaciones. Muchas gracias a Rafael Fernández en la operación y producción de la cabina de noticias esta tarde. Que tengan buena tarde, buen provecho, nos escuchamos a las 5. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trajo para usted NN Noticias, bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Lo esperamos en nuestra próxima emisión, desde NN Noticias, el punto informativo.